Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 25 de marzo. Es una mañana en la que tenemos la sensación de la lluvia, pero de todas formas, el mal tiempo parece que nos da un respiro. Es la semana en la que hemos comenzado la primavera. Pero como dice el viejo refrán, al mal tiempo, ya sabes. Un buen paraguas, diríamos, en estos tiempos. Justamente. Tanta y tanta lluvia. Confieso que nunca antes había visto caer tanta agua sobre el Mediterráneo de forma seguida. Ya llevamos un promedio de 10 días y lo que nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología es que va a seguir cayendo. De manera que aguantar el chaparrón, como se dice popularmente. Empezamos el Café Mañanero y damos cuenta precisamente de la temperatura a esta hora en la ciudad donde originamos este espacio, en la ciudad de Valencia. El tiempo a esta hora, 11 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14. Vientos, 30 kilómetros por hora se nota. Una humedad del 100%. La probabilidad de que continúen las lluvias en el día de hoy es del 73%. En general tendremos un día nublado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Bueno, si quieren más acerca del tiempo, simplemente decirles que hasta de pronto el domingo tendremos un respiro, el domingo exactamente, pero volverá a llover el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Por lo menos tenemos una semana más de lluvias. Arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas del día en lo que tiene que ver con actualidad. España ha ratificado su compromiso con Ucrania con un nuevo envío directo de armas. Continúan a propósito las cumbres con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitando la zona. Biden que ha prometido responder si Rusia usa armas químicas y pide expulsarla del G20. Más sanciones económicas ha traído en el bolsillo Joe Biden. En lo que tiene que ver con el contexto nacional, ya volviendo a la realidad nacional, continúan los paros en el sector del transporte, algo que preocupa en la producción. Ya de hecho se nota la escasez en algunas estanterías de supermercados de productos que no llegan precisamente a raíz del paro. Del otro lado del Atlántico, seguimos dando cuenta de la complicada situación que está viviendo Nicaragua. La Comisión del Congreso aprobó una proposición no de ley impulsada, ya en lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano. El gobierno de Nicaragua expulsó al jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en el país, Thomas X, sin que hasta ahora se conozcan las razones. Hasta las organizaciones no gubernamentales están siendo atacadas por el régimen de Daniel Ortega. Y lo que les estaba contando hace un momento tenía que ver principalmente con la inmigración. Hombre, que la Comisión del Interior del Congreso ha aprobado este jueves una proposición impulsada por Unidas Podemos, por la que se exige al gobierno medidas que garanticen el asilo en España. Pero no por las razones de la guerra de Ucrania, sino por causas climáticas y socioambientales. Estamos hablando de un nuevo renglón que se inaugura para conceder asilo político a una persona. Y en lo que tiene que ver con deportes, hemos tenido una jornada intensa de clasificación para el Mundial de Qatar. Al otro lado del Atlántico, especialmente, bueno, damos cuenta de algunos resultados. Uruguay, que se ha clasificado ya para el Mundial, para otro Mundial, mejor dicho. Uruguay, que ha vencido a Perú con un gol, por cierto, gol que el VAR no vio, o gracias a un gol que el VAR no vio. Todos pensábamos que con el VAR se iban a acabar las polémicas, pues no. El caso es que Uruguay está clasificado para el Mundial. Perú tendrá que esperar a la última fecha, depende de sí mismo. También ganó Colombia, que estará atento a lo que haga Perú, pero primero también tendrá que cumplir con su obligación de lograr los tres puntos, sí, en el partido que le queda. Ecuador, pese a haber perdido, también se clasificó para el Mundial. De manera que ya tenemos los cuatro clasificados: Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Queda la repesca. La primera posibilidad, desde luego, la tiene Perú, que ostenta la quinta plaza. La otra posibilidad sería Colombia, sexto, y séptimo Chile, que cayó goleado ante el líder Brasil. Así ha transcurrido la jornada de eliminatorias en el contexto suramericano. Más adelante, por supuesto, estaremos ampliando toda esta información. También daremos cuenta de la Vuelta a Cataluña, porque estamos en las competiciones previas para las grandes de Europa. Figura Nairo Quintana a propósito. Vuelta a Cataluña. Líder. Y tenemos por delante un espacio en el que tendremos muchos invitados. Sí, tendremos a un artista exponente de jazz. Sí, hoy nos vamos a deleitar con el jazz de una nueva figura de la música latinoamericana en este género. Y por otra parte, nos estará visitando Miss Gran Valencia. También estaremos con los emprendedores, especialmente del sector de la odontología. Les enviamos un saludo a propósito a los odontólogos, porque se ha estado celebrando el Día del Odontólogo. Un saludo especial para todos los profesionales de este sector. Y en lo que tiene que ver con el saludo musical, se lo presentamos inmediatamente. Y es por cuenta de José Alberto El Canario, que le rinde un tributo al maestro Johnny Pacheco. Hoy se celebra el natalicio del maestro Johnny Pacheco, y aquí está esta canción que interpreta su compatriota José Alberto El Canario. Repito, un homenaje. El homenaje se titula El Maestro Vive. La buena música sonando en el arranque del Café Mañanero en este viernes. Bienvenidos. Primoroso cantar que comenzó en un barracón. Cuando mi gente llegó del África lejana trayendo un bongo. El acto empezó, la poderosa inspiración. Cuando mi gente bailó, contento noche y día, al son del tambo. La negra se contoneaba, cintura, pierna y cerebro. El negro se arrebataba, esclavo de remenego. Armonía, melodía, primoroso cantar que comenzó en un barracón. Cuando mi gente llegó del África de Ghana trayendo un bombo. Thank you. bailar a guaguancó. Así empecé el guaguancó. Guagua, guagua, guaguancó. Así empecé el guaguancó. Primoroso cantar un guaguancó. Así empecé el guaguancó. Recordando a Pitón de Rodríguez Broncoso. Así empecé el guaguancó. Cantar, bueno, tiene muchas canciones, son muchos los temas que vamos a encontrar en este homenaje que le rinde José Alberto del Canario al maestro Johnny Pacheco. Bueno, vamos a escuchar otro corte de esta producción que ya pueden encontrar en las plataformas digitales. Hay que apoyar la música. Hay veces que no, nadie quiere comprar música y no es así. Hay que apoyar a los artistas. Tremendo swing. Es nuestro saludo musical desde el Café Mañanero. Los perros se alborotaron. Tremendo swing. Si le ponemos sabor al día, si le ponemos sabor a la jornada aquí en Latinos RTV, donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo ya. Bueno, también la gente que está en casa todavía, la gente que va en camino. Y bueno, también envío un saludo para aquellos que no se encuentran en su lugar de trabajo o que no van de camino al trabajo porque están desempleados. Mucho ánimo, hay que seguirlo intentando. Igualmente saludamos a las personas que se encuentran en clínicas, hospitales o que están en sus casas afectados por problemas de salud. Para todos, decirles que los tenemos en nuestros corazones y aquí está la programación de Latinos RTV para hacerles compañía. La radio sigue siendo ese vehículo capaz de llegar de forma invisible. Y bueno, ahora con lo de las redes sociales, internet, nos hemos fortalecido. Que nadie piense que de pronto con internet nos hemos debilitado o algo por el estilo, que la radio va a pasar. Nada de eso, al contrario, nos hemos fortalecido. Ahora estamos por todos lados. Nos escuchan, nos siguen escuchando a través de las ondas hercianas y ahora también a través de las redes, a través de internet. Aquí estamos para hacerte compañía con música, con actualidad, con entretenimiento en general. Pacheco para los pollos. Caramelito, caramelito para los pollitos. Pero qué rico y sabrosito. Lo que traigo es para ti. Con canela y con anís. Complace de verdad arrancar el Café Mañanero rindiendo tributo a una figura muy grande de la salsa y de nuestra música latina en general. El maestro Johnny Pacheco nació un día como hoy, 25 de marzo, en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, 1935. Nos dejó hace 2 años el maestro Johnny Pacheco, dejando un vacío muy grande, pero menos de 2 años. Johnny Pacheco, grande entre los grandes, forjó el proyecto llamado La Fania All Star. De manera que en el mundo de la salsa vivimos agradecidos, estaremos eternamente agradecidos con el maestro Johnny Pacheco. Y aquí, José Alberto El Canario, su compatriota, rindiéndole tributo. El maestro vive. Y es verdad. Esta canción se titula Dulce con Dulce. José Alberto El Canario es un artista que pienso que conecta con 2 generaciones. Esa generación de artistas veteranos hizo algunas actuaciones magistrales, entre otras cosas, con La Fania All Star, precisamente con el maestro Johnny Pacheco. Y luego pues podemos decir que es de estos artistas que se mantiene vigente en estos tiempos. Una voz espectacular, una voz alegre, una voz para cantar. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero. Bonito tributo al maestro Johnny Pacheco, hoy resaltando su natalicio. Bienvenidos. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Es la forma como abordamos los principales temas del día. Monólogo de actualidad entonces en el Café Mañanero. Y gana 2.000 euros al mes para... El Café Mañanero con Jorge Rivera. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Monólogo de actualidad que tiene que ver con la crisis que vive Ucrania. Como bien se sabe, está de visita en Europa el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y lo primero que tenemos que destacar en este orden de ideas es las sanciones que se pretenden tomar o que se están tomando contra Rusia, especialmente contra su presidente Vladimir Putin. Miramos un resumen de los titulares que se desprenden de los principales periódicos en el día de hoy. Lo primero que tenemos que destacar es esa cumbre del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con sus socios de la OTAN. La OTAN que equipa a sus fuerzas en Europa Oriental contra las amenazas nucleares, químicas o biológicas por parte de Rusia. Estados Unidos va a anunciar un aumento del suministro de gas natural licuado a la Unión Europea. Esto es un alivio porque precisamente se ha estado dependiendo de Rusia y la idea es justamente dejar de depender del gas y el petróleo de Rusia. Es una forma de seguir castigando a Vladimir Putin por la invasión a Ucrania. Justamente Biden advertía en el día de ayer que la OTAN va a responder si Rusia utiliza armas químicas en Ucrania. Ya ha utilizado algunas armas prohibidas. Precisamente la ONU aprobó una resolución que pide el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo creo que merece la pena dar cuenta de qué países han votado en contra. ¿Quién más? Corea del Norte, Eritrea, Bielorrusia, Siria. Sí, son países que han votado en contra. A través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó la importancia que tiene que los miembros de la organización aprueben una resolución humanitaria, pero sobre todo que lo hagan haciendo en una muestra de unidad. Recordemos en todo caso que al otro lado del Atlántico, Vladimir Putin cuenta para estos menesteres con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Seguimos dando cuenta del diario de la guerra que ya ha completado un mes. Decía precisamente el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, le decía a los líderes de la Unión Europea que la ayuda ha llegado tarde. Y el mensaje de fondo es, tienen que darse prisa porque Vladimir Putin está haciendo daño, está matando gente, sigue matando gente. De manera que en medio de todo este panorama, estos titulares en que he querido destacar en el día de hoy, encuentro uno muy interesante porque seguramente nos estamos preguntando ¿y cuándo va a terminar esta guerra? Ya les decía que los planes de Vladimir Putin estaba que Kiev, la capital de Ucrania, cayera en cuestión de 3 días. Esa era la intención, ya llevamos un mes y Kiev no ha caído. Sigue resistiendo Ucrania. Ucrania que no puede recibir ayuda directa de sus vecinos ni de Estados Unidos porque son socios de la OTAN y en el momento en que entre a actuar la OTAN, pues se desata la guerra mundial. Entonces han optado por la prudencia a pesar del dolor que está sufriendo Ucrania. Bueno, la Unión Europea cree que el futuro de la invasión de Rusia se va a decidir en los próximos 15 días. ¿Cómo se va a rendir Ucrania? El presidente Zelensky no ha hecho caso a los ultimátums que le ha dado precisamente esta semana Rusia. Y todo parece indicar de que no se va a rendir, de que no va a bajar la guardia. De hecho, él lo decía, después de que todos estemos muertos, entonces será cuando nos rendiremos, decía en una de esas comparecencias que ha tenido ante los senados. ¿Sí? Anteayer precisamente compareció en el Senado de Francia, un día antes lo hizo en Italia, así lo hizo también en Alemania, con la Cámara de los Lorenz en Inglaterra, el mismísimo Senado de los Estados Unidos. Vamos a ver cuándo le toca a España. Se va a decidir en los próximos 15 días la situación de Ucrania, o dicho de otra forma, la guerra. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa finalmente, pero ojalá y sea así. A Rusia no le conviene tampoco que esta guerra se prolongue. Implica un desgaste militar y lo que queda a continuación ya es utilizar armas químicas, armas biológicas, armas prohibidas que le van a suponer la respuesta por parte del resto de Europa y de los Estados Unidos, o dicho de otra forma, la extensión del conflicto. ¿De qué está sirviendo la visita de Joe Biden? Evidentemente, para primero traer esta buena noticia en lo que tiene que ver con el suministro de gas a los países europeos. Por otra parte, aumentar las sanciones a Rusia. Y a ver si de alguna forma todas estas sanciones, todas estas acciones que se están tomando en contra de Vladimir Putin pueden suponer un muro de contención para que precisamente Rusia se lo piense a la hora de continuar y lo lleve a una negociación. Ahí están algunos países ejerciendo de mediadores, es el caso de Turquía, también hay otros países como la mismísima China que ha dejado la puerta abierta a una negociación, y estas posiciones son necesarias precisamente para llegar a un acuerdo. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. No quería dejar pasar a propósito de este tema que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este jueves que la unidad de la OTAN y la Unión Europea como la mejor respuesta al presidente ruso Vladimir Putin por invadir Ucrania, pues con el que ratificó el compromiso de España anunciado en días anteriores de un nuevo envío directo de armamento. No se está armando a Ucrania directamente, pero indirectamente sí se está apoyando. Nos quedamos con el mensaje del presidente Zelensky de que cierta ayuda está llegando tarde, pero dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. Gracias por acompañarnos. A continuación, un breve resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El acuerdo sobre el modelo lingüístico en la escuela catalana alcanzado por el PSG, Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña y En Comú Podem, bueno, prevé garantizar el uso del castellano en las aulas en las que el catalán seguirá siendo lengua vehicular y da margen a los centros educativos para concretar sus proyectos lingüísticos. En materia de inmigración, la Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley impulsada por Unidas Podemos, por la que se exige al gobierno medidas que garanticen el asilo en España de personas que en condición de refugiados por causas climáticas o socioambientales. Del contexto latinoamericano, el gobierno de Nicaragua expulsó

hoy, John, a quien, ¿con quién vamos a hablar? Dialogaremos con la asambleísta Esther Cuesta Santana. Recordemos que ella es representante de los ecuatorianos en el exterior, especialmente de la circunscripción Europa, Asia y Oceanía. Está repitiendo periodo y hoy está justamente haciendo una rendición de cuentas de lo que ha sido la gestión del 2021. Hemos aprovechado para conversar de algunos temas de actualidad, entre esos temas de la situación de los migrantes ecuatorianos, especialmente los estudiantes que se han visto afectados en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, ya lo escucharon. Además, también hoy tendremos a un artista colombiano invitado en nuestros estudios. Nos estará presentando su álbum debut. Estará lanzando su proyecto discográfico desde aquí, desde España. Y por otra parte, bueno, vamos a seguir dialogando con los emprendedores. Bueno, ese artista en cuestión es Nilson Marenco. Sobre el final de nuestro programa. Y por supuesto, cerraremos con broche de oro con la información deportiva, Latino Deportes, hoy con la mirada puesta en lo que ha sido la jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar, tanto por Sudamérica como en la CONCACAF y también acá en Europa. Hemos tenido una sorpresa muy interesante y es la eliminación de Italia. Nada sí. Más y nada menos que un peso pesado. Campeón del mundo. Sí, campeón del mundo y se ha quedado por fuera a costa de una Macedonia que se hizo grande. Bueno, son las cosas del fútbol. Vamos inmediatamente entonces con Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Ayuntamiento de Valencia junto con Global Omnium anuncian la Semana Mundial del Agua. La concejala del Ciclo del Agua, Elisa Valia, junto con Dionisio García Comín, el CEO de Global Omnium, inauguraron una exposición que se plantea como un recorrido por la historia del agua en Valencia, planteando como un calendario de actividades dirigidas a concientizar sobre el valor de este activo y dar a conocer la labor que el agua desarrolla en todas las instalaciones del ciclo a través del Ayuntamiento de Valencia. Se presentó así la Semana del Agua, en conmemoración de que esta semana se celebró el Día Mundial del Agua, en la sede de la Corporación Municipal con un calendario de actividades dirigidas a promover los valores vinculados en la sostenibilidad y los trabajos de los profesionales que administran, así como empresas como Enviasa y las diferentes infraestructuras hidráulicas que se encuentran en la comunidad valenciana. Como así, se inaugura la exposición histórica del ciclo del agua que permanecerá en la sede de la Corporación Municipal, en el Salón de Cristal, como parte de la Concejalía de Valia, que ha asegurado que es muy importante lograr que con acciones como estas se implique a la ciudadanía en lograr hábitos de consumos saludables que aseguren y tomen conciencia sobre el cuidado de este activo tan importante, por lo cual hasta la próxima semana se encontrará disponible la exposición para todos aquellos que quieran visitarlo, así como los consumidores de la comunidad valenciana destaquen la importancia de los pequeños gestos que se pueden hacer diariamente y la importancia del agua como un favor de consumo responsable. Gracias, Carlos, con la nota ecológica y vamos con otro apartado. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El rey de España, Felipe VI, ha mantenido este jueves su primera reunión con el nuevo secretario general iberoamericano, el exministro de Exteriores de Chile, Andrés Ayamán, quien asumió el cargo el pasado 4 de febrero en sustitución de la costarricense Rebeca Grispan. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días y adelante entonces con la actualidad en lo que tiene que ver con política y en particular con su punto de vista. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posibilidad que sentaron sobre la mesa en el día de ayer en Bruselas tanto la OTAN como el G7, advirtiendo que Rusia podría atacar a Ucrania con armas nucleares, biológicas o químicas. Y es que la utilización de este tipo de armamento dio pie para que el mismo presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, formulara un escueto aviso a Vladimir Putin, diciendo que si se produce esta circunstancia, responderán inmediatamente. Y que esa hipótesis no es descabellada, lo prueba la asistencia contra un ataque de este tipo que figura entre la nueva ayuda militar que la OTAN va a enviar a Ucrania. Y es que la alianza moviliza además sus propias defensas contra estos arsenales. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Vladimir Putin y todo el gobierno ruso de acuerdo en utilizar armas nucleares, biológicas o químicas contra Ucrania, como supone tanto el G7, la OTAN y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Y también nos preguntamos, en caso de la utilización de estas armas nucleares, ¿no sería el principio de una tercera guerra mundial que quizá ningún país del mundo la quiere? Tema político del día. Bueno, pero ahí está Vladimir Putin demostrando de que no tiene límites. Se trata de un autócrata sin escrúpulos. Así está atacando a la población civil en Ucrania, de manera que si está de acuerdo Adolfo en utilizar, hombre, en un principio lo niega, pero este hombre preocupa porque vemos que puede ser capaz de todo. La primera condición sin duda alguna es que es un mentiroso, dice que no va a hacer tal cosa y la termina haciendo, que no iba a invadir a Ucrania. 3 días antes se lo estaba negando al presidente francés y en las comparecencias que hacía, y luego todos hemos podido ver lo que ha estado haciendo, ¿no? Entonces este hombre es de mucha preocupación, es capaz de todo. Seguimos en el Café Mañanero, cambiamos de tema. A continuación es Nicky Cuervo quien nos trae un adelanto de los principales temas en materia de entretenimiento, las noticias en el del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de nominada a premios Oscar Mejor Canción Original y Película No Time to Die. Nominada a premios Oscar Mejor Canción Original, Película Belfast. Nominada a premios Oscar Mejor Canción Original, Película Four Good Days. Rick Astley celebra 35 años de trayectoria. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta ya estaremos con nuestra primera invitada. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Muy buenos días, amigos, y hasta ahora vamos a llevarles una conversación que hemos tenido con la representante de los ecuatorianos en el exterior por Europa, Asia y Oceanía, la asambleísta Esther Cuesta de UNES, Unión por la Esperanza, que recordemos ha resultado elegida en las últimas legislativas que se hizo en Ecuador. hoy está haciendo un proceso de rendición de cuenta. Hemos dialogado con ella en horas de la madrugada y nos entrega sus apreciaciones sobre esta actividad que realiza el día de hoy. Pero además hablamos también de otros temas de actualidad, entre ellos la situación de los ecuatorianos en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, asambleísta. Vamos a realizar mi rendición de cuentas, que esto es un mandato constitucional y legal, pero también es una responsabilidad y lo hacemos con enorme satisfacción de rendir cuentas a nuestros mandantes, a las personas a quienes representamos en la Asamblea Nacional, que son mis hermanos migrantes ecuatorianos residentes en Europa, Asia, Oceanía. Entonces, vamos a realizar esta rendición de cuentas en un salón orgullosamente llamado Tránsito a Maguaña. Una líder indígena, seguramente la más destacada líder indígena que hemos tenido mujer en nuestro país. Así que pues la tendremos aquí en la Asamblea Nacional, lo haremos en el Salón Tránsito Maguaña a las 20 horas, hora Madrid, y lo vamos a hacer también de manera virtual, es decir, presencial para los ecuatorianos que se encuentren en Quito, retornados, personas en movilidad humana, y para los compatriotas en Europa lo haremos de manera virtual por Zoom. Así que en esta rendición de cuentas vamos a dar un informe de lo que hemos realizado, y aquí debo decir, hacer una aclaración, tanto lo que hice en mi periodo legislativo anterior. Usted sabe que yo fui elegida en el periodo 2017-2021 y tuve el honor de ser reelegida por mis hermanos migrantes en ese nuevo periodo 2021-2025. Entonces va a haber el informe de gestión tanto del periodo legislativo anterior como el presente que inició el 14 de mayo del 2021. Principalmente lo que vamos a informar es sobre todo el proyecto de ley reformatoria de la ley de cultura, que esto fue un periodo de campaña. Esto fue un pedido de campaña de la comunidad migrante. Esta no es un proyecto de ley de la asambleísta Esther Cuesta. Este es un proyecto de ley eminentemente de migrantes. ¿Y en qué consiste? En que los migrantes finalmente podamos contar con un núcleo en el exterior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, los gestores culturales, artistas, realizadores de cine, escultores, escritores, artistas de danza, cantantes, que usted sabe que en Madrid tenemos un gran número de artistas, sobre todo, puedan tener un espacio institucional para promover nuestra cultura ecuatoriana, que realmente es, usted sabe que Ecuador es un país plurinacional, intercultural, entonces nuestros niños están creciendo en el exterior y también tienen el derecho de conocer la cultura milenaria del Ecuador. También informaremos los pedidos de información que realizamos en esta gestión desde el mayo del 2021, desde esta gestión he realizado más de 100 pedidos de información. El periodo anterior también realizamos cerca de 20 pedidos de información. También voy a informar los proyectos, digamos, las observaciones a los proyectos de ley que he realizado, principalmente al Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una deuda que tiene el Ecuador con las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos que se encuentran en el Ecuador y en el exterior. ¿Hasta dónde se logró avanzar en esa iniciativa? ¡Oh, qué buena pregunta! Bueno, estamos muy contentos porque al presentar yo mi proyecto de reformas a la Ley de Cultura, le comenté este tema al presidente de la Casa de la Cultura. Y lo mejor es que tuvimos una buena acogida, porque al final lo que estamos cambiando es la forma de proceder de la Casa de la Cultura. Y si el presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana está, digamos, tiene una posición favorable a que los migrantes, después de haber enviado millones de remesas a nuestras familias en el Ecuador, ya es hora que tengamos una Casa de la Cultura ecuatoriana. Entonces, tenemos el voto favorable de ellos y ya se encuentra el informe para segundo debate en la Comisión de Educación y Cultura de esta Asamblea. Esperamos que en abril pueda presentarse el informe segundo debate para llevar a votación y finalmente podamos tener los migrantes un espacio institucional donde podamos ensayar, presentar nuestro arte, nuestra cultura, y que también podamos compartirla con nuestros hijos que nacen y crecen en el exterior y también tienen el derecho de amar a su país. Y no podemos amar algo que no conocemos, tenemos que conocer para poder amar el país. Señora Esther, en la legislatura anterior me parece que vivieron una circunstancia bastante particular. Era vuestra bancada, la bancada de gobierno, como quiera que ganaron las elecciones, sin embargo terminaron siendo frontalmente la oposición. En esta ocasión son el partido que más asambleístas ha sacado, en este aspecto se podría decir que también ganaron las elecciones, sin embargo están ahora en la oposición. ¿Hasta qué punto son para usted unas circunstancias muy parecidas? Ya, bueno, el gobierno de Molpre, no se sabe que es un gobierno que irá al basurero de la historia, ¿no? Y lo que hemos evidenciado es que el gobierno de Lasso es una continuación del gobierno de Moreno, pero ya sin el disfraz, o sea, ya de frente la derecha neoliberal privatizadora de los derechos públicos. Nosotros, si bien es cierto, la bancada UNES es la bancada con el mayor número de legisladores, nosotros somos 47 de 137, no somos, o sea, no alcanzamos una mayoría para poder, por ejemplo, aprobar una ley, porque para aprobar una ley, por ejemplo, se requieren 70 votos mínimo. Entonces, aquí lo que estamos trabajando en esta asamblea es que podamos unir fuerzas desde la izquierda, desde el progresismo, para poder aprobar lo que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano, lo que pueda desarrollar los derechos de los ecuatorianos, lo que pueda defender la soberanía de la patria, para poder alcanzar los votos. El día, por ejemplo, de ayer se aprobó, negamos y se archivó el proyecto de ley de inversiones del señor Lasso, que era prácticamente una ley privatizadora de los servicios públicos de los ecuatorianos. O sea, prácticamente una privatización a la carta, ¿no? Tú eres mi pana, tú tienes el negocio de los petróleos, refinería, entonces tú te vas a este negocio. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros somos 47, pero logramos tener 87 voluntades que dijeron no a la banca, sí al país. Y esto es algo importante mencionar, ¿no? Aquí se trata de buscar los intereses del pueblo ecuatoriano, que realmente va más allá de los partidos políticos. Y UNES siempre va a estar a favor del pueblo ecuatoriano, de las grandes mayorías y de la defensa de los derechos de todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. ¿Qué significa, qué significado tiene particularmente el hecho de que se rechazara esta iniciativa que estaba presentando el Ejecutivo? Básicamente dos cosas. La primera, que parece que los asambleístas ya no se venden fácilmente. La bancada UNES no tiene ese problema. Nosotros, digamos, votamos con coherencia, representamos al pueblo ecuatoriano. Pero lo que sí se ha venido dando, sobre todo a partir del gobierno de Moreno, es de comprar votos. Es decir, el Ejecutivo ofrece alguna prebenda, te doy esto a cambio de votos, y esta fue una práctica institucional, diría yo, del gobierno de Moreno, y Lasso iba en esa dirección, de comprar votos en la Asamblea Nacional. Obviamente hay legisladores que tienen precio, hay legisladores como la bancada de UNES que no tenemos precio, pero lo que hoy se evidenció es que la banca no pudo con el país, y los legisladores votaron con mayor ciencia en esta votación. Y lo segundo significa que ganó el país, porque Lasso al final aceptó que no tiene mayoría en la asamblea, que no puede comprar más voluntades y que en temas de económicos vamos a votar de acuerdo a nuestros mandantes. Y también debo decir que ayer hubo el escándalo que el presidente habló con el presidente de un partido de izquierda, bueno, yo la llamaría pseudo izquierda porque no es una izquierda verdadera, para comprar los votos de la izquierda democrática, partido dice llamarse de izquierda. ¿Y qué pasó? Lasso denuncia diciendo que el presidente de la izquierda democrática aceptaba votar a favor de su ley, pero sí le eliminaba los impuestos que tiene pendientes en el gobierno. O sea, ¿se da cuenta de lo sucio que puede llegar a ser la política? Esa no es la política que quieren los ecuatorianos. Presenta usted sus cuentas, doña Esther, del periodo 2021. Pero estamos en el periodo 2022 y han transcurrido 10 meses, si no estoy equivocado. ¿Cuáles podrían ser las cuentas, al menos parcialmente, de este tiempo de trabajo? Bueno, hay algo importante que quisiera que lo sepan mis hermanos migrantes en España, que nosotros hemos conformado el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana de la Asamblea Nacional. Y tengo el honor de haber sido elegida democráticamente presidenta de este grupo parlamentario. Uh-huh. ¿Qué consiste en los grupos parlamentarios? Significa un espacio colectivo de diferentes legisladores, de diferentes bancadas, para impulsar los derechos de las personas que hemos tenido la valentía de cruzar fronteras. Desde este grupo parlamentario nosotros ya presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional una resolución para exigir que se reduzcan los aranceles consulares, que ustedes recordarán que aumentaron hasta un 450% los aranceles consulares. O sea, en un momento de crisis después de la pandemia, cuando los consulados cerraron sus oficinas, redujeron personal, redujeron servicios, ya no tenemos, por ejemplo, el servicio de asesoría jurídica de hipotecas, con el cuento de que no hay presupuesto. O sea, si hay presupuesto para que se vaya un pocotón de gente a China con el presidente Lasso, inclusive su esposa, que no tiene ninguna función en el gobierno, pero no hay dinero para los migrantes. Entonces, aquí no se trata de que no hay dinero. O sea, el precio del petróleo está en un precio récord, pero simplemente es una cuestión de voluntad política. Entonces, nosotros demandamos al gobierno que reduzcan los aranceles consulares. No lo hicieron. También solicitamos al Ejecutivo que presente un plan emergente ante la nueva ola migratoria, porque con la crisis que vive el Ecuador, tenemos una ola migratoria casi está llegando a niveles del feriado bancario, ¿no? La crisis económica del país está llegando a niveles inclusive más altos del feriado bancario, lo que está provocando una nueva masiva ola migratoria. Pero usted sabe que ahora tenemos la visa Schengen, entonces los ecuatorianos ya no pueden ir a España como antes se lo hacía cuando no había la visa Schengen. Ahora los compatriotas están volviendo a migrar a Estados Unidos, cruzando la frontera de México, Estados Unidos, en situaciones infrahumanas, donde hay una excesiva violación de derechos humanos, personas desaparecidas. Hay también el riesgo de perder no solamente la vida, sino la integridad, la dignidad, el riesgo de que las personas ecuatorianas sean víctimas de trata y tráfico ilícito de personas. Y algo que estamos haciendo, y esto lo deben saber nuestros hermanos migrantes, es que estamos preparando colectivamente el plan de evaluación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y esto después de 5 años que tiene en vigencia esta ley. Es hora de que evaluemos esta ley, si han aplicado esta ley, cómo la han aplicado, ha beneficiado a los hermanos migrantes, ha beneficiado a las personas retornadas, ha beneficiado a las personas que buscan refugio en nuestro país. Entonces la vamos a evaluar, estamos realizando diferentes reuniones y esto va a ser un trabajo colectivo. Vamos a mantener también otras reuniones con compatriotas en Europa para que juntos podamos evaluar esta ley que nos pertenece a todos. ¿Qué seguimiento han venido ustedes haciendo como representantes de los ecuatorianos en el exterior relacionado con los ecuatorianos que se han visto afectados o que se encuentran en el tema del conflicto Ucrania-Rusia y cómo miran la gestión que ha desarrollado el Ejecutivo en cuanto a la atención de estas mismas personas? Bueno, usted trata un tema muy importante que está en mi corazón. Lo digo como madre, lo digo como migrante, lo digo como ecuatoriana que también se fue a estudiar en el exterior por la falta de oportunidades en mi propio país. Estos jóvenes que han regresado, que estamos hablando de cerca de 700 jóvenes, mayormente estudiantes universitarios, que debo aquí enfatizar algo, que ellos no vinieron por voluntad propia. Ellos han retornado al Ecuador de manera forzada y eso está claramente especificado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Hay dos tipos de retorno, el retorno voluntario y el retorno forzado. Estos jóvenes han sobrevivido una guerra, han sobrevivido humillaciones, maltrato por parte de la cancillería, abandono total de las autoridades y me parece algo bochornoso de que la cancillería ecuatoriana ha hecho ver de que han hecho la gran obra de caridad porque han retornado a cerca de 700 jóvenes universitarios cuando han hecho su trabajo. Entonces nosotros yo como legisladora representante de migrantes en Ucrania, porque es mi circunscripción consular, circunscripción legislativa, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos pedido que el canciller se presente ante la Comisión de Relaciones Internacionales. No se ha aparecido el canciller, parece que ha tenido cosas más importantes que hacer que responder a la Asamblea Nacional sobre los ecuatorianos en Ucrania. Yo pedí la comparecencia del secretario de la CNESIP, que es la Secretaría de Educación Superior del Ecuador, que tiene a cargo la Educación Superior del Ecuador, para exigirle que nos diga cómo van a implementar un plan de contingencia para que los estudiantes, conforme la ley, porque aquí no es que hacen un favor, conforme la ley de educación superior, la ley de, orgánica de movilidad humana, ¿cómo van a garantizar que ellos continúen sus estudios en el Ecuador, en las carreras que ellos han venido estudiando en Ucrania? Es la asambleísta Esther Cuesta hablándonos de diferentes temas, entre eso la rendición de cuentas que tiene para el día de hoy en Quito sobre las 12 del día y también tocando el tema relacionado con los ecuatorianos que se encuentran afectados por el conflicto Ucrania-Rusia, especialmente estudiantes, algunos que ya han sido repatriados y en el que ella dice está exigiendo que se les dé una solución para que puedan continuar sus estudios, para que puedan de alguna forma retomar esa actividad, esa senda académica que salieron de su país a buscarla en Ucrania por la situación más favorable a nivel económico. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También les ofreceremos un anticipo de Fake News Verdad. Y vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina como parte de la actualidad que abordamos en el Café Mañanero. Sí, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera, Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazarasa. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Pero no tiene salida. Ahora demuéstrame que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire para adelante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere fuego. Modélame ese pantalón caliente. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Duerme conmigo, te lleva a la bola. ¡Zumba! Peine lleno cuando lo sueno. Soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle. Un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno. Mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos la movie. La tenemos siempre en estreno. ¡Zumba! Mami, tienes el power. Bailando tu flow, una vez más con un browser. Sigue con ese paso. Te gano el caso. Muévelo, dígalo. que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeón. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Duerme conmigo, te lleva a la boda. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres una killa. Me gusta cómo te mueves, mami, me gusta cómo vacila. Dale, lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So dime la más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres, suave. Pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Bueno, ya le estamos poniendo ritmo y sabor a esta mañana. Ahí tenemos a Daddy Yankee, que ha sido noticia en estos días. Porque porque ha anunciado que se retira. Pero una cosa muy particular, Ana Luisa. O sea, lo dice que se va a retirar, pero anunciando un nuevo disco y una gira de conciertos, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo dice, pero tengo que salir a comprar ese disco y asistir a esa gira de conciertos. Va a ser la última. Así es, yo pienso que esa estrategia de me voy a retirar o me retiro de los escenarios o me retiro de la carrera artística empezó siendo un argumento, un motivo, un hecho, pero termina siendo una gran estrategia de marketing para pues hacerse notar entre tantísimos artistas y bueno, y lograr los objetivos. Seguramente veremos a Daddy Yankee, no quiero asegurar, pero probablemente pienso que lo veremos en los escenarios mucho tiempo después de esta supuesta gira de cierre de su carrera. Ya veremos, tiempo a tiempo. Tiempo al tiempo, ya lo han escuchado, lo dice Ana Luisa. Pero a mí sí, yo creo que uno cuando dice me voy y no da explicaciones. Exactamente. O sea, yo creo que es una... Y se va de verdad. Exacto, es una estrategia también pues de marketing para despedirse. Quizá a lo mejor tiene esa intención, pero una persona que ha marcado tanta pauta y que aún le queda tiempo, digamos, de carrera, seguramente queda con ganas de escenario y de hacer música. Además, fíjate, Daddy Yankee tiene un sello musical. Sin ser yo una oyente fiel del género urbano, tú escuchas un tema de Daddy Yankee y efectivamente sabes que es de él. Yo pienso que tiene personalidad, muy, tiene exacto, estilo propio. Está muy, muy, muy joven para sí. retirarse aún. Seguramente lo veremos por mucho tiempo. Pero bueno, como digo, tiempo al tiempo. ¿Será que se da la vuelta luego de un tiempo, como dice su canción? Veremos a ver qué pasa. Él va haciendo generalmente homenaje o cumpliendo, mejor dicho, lo que dicen sus canciones, la despedida. ¿Será que luego cumple con la vuelta? Es verdad. Ya lo veremos haciendo un tema hablando de su vuelta a los escenarios después de 6 meses de estar fuera de pauta. Hombre, probablemente será un poquito más. No creo que tan pronto, que tan pronto. Bueno, feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Escuchan El Café Mañanero. Estamos a nombre de Travel Low Cost. Atención a quienes envían a América Latina, especialmente a Ecuador, a 5.50 el kilo. Estamos hablando evidentemente de paquetería. Una forma de hacerlo seguro y de que eso le va a llegar. Además, hacerlo con una empresa que lleva 20 años en el mercado y eso es sinónimo de garantía. A Venezuela, presta mucha atención, a solo 1,50 euros el kilo, así como lo oyen. Sí, bueno, Travel Low Cost. ¿Dónde está eso, hombre, Jorge? Allí en el centro de Valencia. Y presten atención, colombianos, desde 3 euros, todos, definitivamente, a enviar paquetería a través de Travel Low Cost en la calle Estrella número 13. Sí. Travel Low Cost. ti. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas. Enviando a América Latina. Bueno, también ahí pueden hacer sus envíos de dinero. Además de paquetería, también envíos de dinero siempre con el mejor cambio. Travel low cost. Dile tú te vas conmigo. Urbi Roma. Ustedes. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Continuamos el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver qué dice la prensa en el día de hoy. Abrimos el diario El País de España, mucha atención a lo que trae en portada el principal diario de los españoles. Biden ofrece gas a Europa para que renuncie al de Rusia. Sánchez pide a la Unión Europea tratar a la península como una isla energética. Hay más titulares. Londres niega a Juan Carlos I la inmunidad en el pleito de Larsen. Bueno, otro tema también para destacar y es el pacto transversal en Cataluña para encauzar el conflicto por la lengua escolar. Más titulares. Así es, el diario El Mundo destaca en su portada el día de hoy, la OTAN pacta blindarse ante un ataque nuclear y apremia a China. También su segundo titular destaca, el gobierno abre la mano con el transporte, pero sigue sin poder acabar con los paros. Sin duda son los dos temas principales que abarcan la mayoría de los periódicos españoles a día de hoy. Vamos al otro lado del Atlántico, a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Iniciamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Prensa Latinoamericana. Lo hacemos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada el cristinismo marchó para mostrar poder y acentuó su pelea con el presidente. Presidente y vicepresidente se están de pelea. Pertenecen al mismo partido. Y a veces pasan esas cosas, ¿no? Se veía venir. Bueno, hay otro titular que destaca hoy en el diario El Clarín. El Fondo Monetario Internacional vota con suspenso la aprobación del acuerdo con Argentina. Y la fotografía de portada, fuerte desafío militar de la OTAN a Putin. El diario El Comercio de Perú destaca por su parte en sus titulares, gobierno otorga un bono a fiscales anticorrupción. Además, otro titular importante es China espera salir fortalecida de la guerra en Europa. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Seis acciones para transformar al país sin hacer borrón y cuenta nueva. La encuesta Tenemos que hablar Colombia muestra qué proponen los colombianos para mejorar el país. Todo esto en el contexto de la campaña electoral de cara a las presidenciales del próximo 29 de mayo. Y también trae como tema de portada Selección Colombia, las cuentas para llegar al repechaje, la opción al cupo directo. A pesar de ganarle a Bolivia, se acabó este jueves. Selección Colombia vuelve a ocupar la portada, la actuación de Luis Díaz, que abrió la cuenta en el compromiso ante Bolivia. 4-0 ganó Colombia. Además, el diario El Nacional de Venezuela destaca en sus titulares ONU, guerra en Ucrania es una crisis global que afectará incluso a las naciones pobres. Además, destaca también otro titular con respecto a el Hugo el Pollo Carvajal. España denegó segunda petición de asilo a el Pollo Carvajal, uno de los personajes protagonistas de la cúpula del chavismo en Venezuela. Vamos ahora con los titulares del diario El Universo de Ecuador. A toda página, una fotografía de la selección ecuatoriana. ¡Vamos a Qatar! Ecuador logró el boleto a la Copa del Mundo de Fútbol pese a perder 3-1 anoche como visitante ante Paraguay. Hay otro titular. Asamblea Nacional le dice no a la ley de inversiones del gobierno. Además, el diario El Observador de Uruguay llena su portada entera con una sola imagen, un solo titular, la imagen de Luis Suárez, en el que titula El guión perfecto. En una noche soñada cargada de emociones y en la despedida de su público de los históricos futbolistas celestes, Uruguay venció 1-0 a Perú en el Estadio Centenario colmado. Clasificó a su cuarto mundial consecutivo y será protagonista de Qatar 2022. El Correo de Bolivia, por su parte, destaca en su portada: por segunda vez Bolivia se abstiene de votar en la ONU para frenar ataques rusos en Ucrania. Y precisamente la fotografía de portada es Ecuador y Uruguay clasifican al Mundial de Qatar. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile destaca en sus titulares: aprueban excluir derecho de propiedad sobre toda clase de concesiones y ampliar restitución de tierras para pueblos indígenas. Además, otro titular que se destaca en la portada: ministro de Hacienda llama a recuperar el mercado de capitales, mientras se advierte que el quinto retiro podría ser su fin. Gracias, Ana Luisa. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Recuerden sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, y en donde prácticamente el milagro se empieza a fraguar a favor de Colombia, que venció a Bolivia 3-0 y le queda un solo punto para estar en la quinta posición. Eso sí, necesita otros resultados anexos para poder estar en esa posición de repechaje. Y en la CONCACAF, en las eliminatorias precisamente, Costa Rica tiene también la opción de que se realice otro milagro al haber vencido a Canadá 0-1 y demostrar que quiere estar en este mundial. Y en las eliminatorias europeas, o el repechaje más exactamente, la sorpresa gigante la ha dado Italia, que está por fuera de este mundial por segunda vez consecutiva. Continuamos con la Vuelta a Cataluña, porque precisamente en el día de ayer Nairo Quintana ha asumido el liderato de esta competición y tratará de luchar en el día de hoy, que tiene una etapa llana. Continuamos con la cantera ucraniana, que está llegando a España y que precisamente el Levante está asumiendo a algunos de estos chicos que vienen de Ucrania a jugar en la juvenil. Y Abramovich, que es pieza clave en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Recordemos que el Chelsea ya puede vender sus boletas para el partido frente al Real Madrid. Y el Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita, donde esperamos ver que Verstappen recupere lo perdido en el Gran Premio de Bahrein. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Adolfo Jiménez del Río. Madrugó esta mañana, madrugó hoy, por eso lo escuchan de pronto esa voz trasnochada, por ahí que el hombre se dio la paliza. Dicen las malas lenguas que se quedó hasta tarde viendo el partido y comentándolo con sus colegas del Café Mañanero. No sé qué piensas tú. Sí, no, Adolfo se ve hasta el último segundo, ya cuando el árbitro pita, ya, incluso se vio el partido de Argentina con Venezuela, que era un partido que significaba poco, ya que Argentina estaba clasificada y Venezuela eliminada. No me entonces, lo menosprecies, Jorge, no, al partido. Bueno, no estoy diciendo que se vio hasta eso, a ver qué pasaba. Que nunca queda en el Mundial. Ya llegará el momento. Ya llegó Pekerman y vamos a ver si levanta Venezuela. Muy bien, momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya vamos a estar con nuestros invitados en el día de hoy. Un anticipo, Ana Luisa, de lo que tendremos en Fake News, ¿verdad? Bueno, Jorge, la sección de Fake News hoy, la verdad, está interesante. Lamentablemente son cada día más los bulos que nos traen las redes sociales. Pero aquí estamos para pillar las mentiras. Efectivamente. Eso. Y además, bueno, lo bueno es que nos dan bastante de qué hablar. En esta ocasión vamos a hablar de un bulo que no solo fue bulo, sino que pasó a ser una estafa. Una noticia acerca de una supuesta academia de trading, un máster

que hay atascos en algunos puntos de la ciudad. Más adelante vamos a estar dando cuenta. Ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae ya la primera entrega de las noticias del entretenimiento, cuando ya está precisamente en nuestra cabina Miss Gran Valencia. Vamos a estar dialogando con ella y sobre todo el compromiso que tiene, el reto de representar a esta hermosísima ciudad en el concurso a nivel nacional. Nicky, buenos días. Y hoy, sin duda alguna, la información del entretenimiento gira en torno a los premios Oscar. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominada a premios Oscar Mejor Canción Original, película No Time to Die. Canción No Time to Die, de la película No Time to Die. Música y letra, Billie Eilish y Finneas O'Connell. Billie Eilish, Pirate Babe O'Connell, es una cantante y compositora estadounidense. Su carrera artística empezó a los 13 años cuando lanzó el sencillo Ocean Eyes. La publicación del video musical de la canción la impulsó a ganar popularidad en el mercado americano y actualmente está nominada por primera vez en los premios Oscar 2022. Billie Eilish está nominada a Mejor Canción Original en los premios Oscar 2022, música que apareció en la película No Time to Die. En los premios Grammy, Billie Eilish ganó el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales el año pasado, el 14 de marzo del 2021, por la cinta No Time to Die. Fue ganadora del premio en la categoría Mejor Canción en una película durante el evento de Hollywood Music y Media Awards. Y en el Café Mañanero, escuchemos la nominada a premios Oscar a Mejor Canción Original de Película No Time to Die, con Billie Eilish y Finneas O'Connell. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I to learn. premios Oscar, que definitivamente lo acaparan todo el próximo domingo. La gala de los premios más importantes de la industria cinematográfica y las bandas sonoras que no pueden faltar. Bueno, más adelante regresa Nicky Cuervo con más el repertorio del séptimo arte. ¿Dispuesta a madrugar el domingo, Ana Luisa? Yo siempre estoy dispuesta a madrugar el domingo. A lo mejor lo grabo porque tengo un internet maravilloso. Ya no hace falta. Tengo un internet maravilloso. Una televisión, una fibra que me permite hacer todo este tipo de cosas y poder ver esta gala de los Oscar en diferido y cuantas veces quiera. Porque Jorge, no sé si lo sabes, he contratado All in One Comunicaciones, una empresa donde tenemos un pack que se adapta a ti. Por mi parte, yo he contratado, por ejemplo, el pack ahorro, donde por tan solo 28,99 € me llevo los 100 megas de fibra óptica, una línea móvil con 14 gigabytes y llamadas ilimitadas. Tan solo por 28,99 € tengo internet, televisión, fibra y móvil. Recuerda que estamos en la avenida Amado Granel Mesado número 40, entre otras de nuestras tres tiendas en Valencia. Y recuerda también que puedes contactar con nosotros, con nuestros agentes a través del 611-573571. Y en All in One Comunicaciones, no te preocupes que tendremos ese plan que se adapte a ti. Hay para todos definitivamente en Only One Comunicaciones. Ya está también Carlo Anguro por aquí con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Lo vamos a saber inmediatamente cuando ya está por aquí en nuestros estudios Erika Pereira. Erika Pereira es Miss Gran Valencia. Miss Gran es un certamen de belleza que está tomando fuerza a nivel internacional y Valencia no se queda atrás. Acaba de elegir a una hermosísima representante. Vamos a estar hablando con ella. Bueno, Carlos Angulo, vamos con las tendencias en las redes sociales. Varios en redes como Twitter e Instagram tenemos la noticia de que el día de ayer se cumplió un mes de la invasión rusa a Ucrania. Con el mes de la invasión en el territorio ucraniano, los líderes del mundo se reunieron en distintas sesiones de la OTAN, las Naciones Unidas, al igual que el G7 y la Unión Europea para mostrar su apoyo a Ucrania, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con su homólogo chino para pedirle que no interfiera en el conflicto, anunciando que los Estados Unidos recibirían a más de 100.000 refugiados ucranianos, tratando de tender una mano amiga al país que está sufriendo en estos momentos por parte del gobierno de Vladimir Putin. En los deportes, Portugal venció 3-1 a Turquía, al igual que Gales se convirtió en vencedora, pero la sorpresa de la noche fue Macedonia del Norte, quien 1-0 eliminó a la poderosa Italia, quien se queda fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. Entre otra de las tendencias en el entretenimiento, el actor Jake Gyllenhaal está siendo parte de lo más comentado, ya que se inauguró el primer tráiler de Ambulance, Plan de Huida, la nueva película de Michael Bay protagonizada por Jake Gyllenhaal, que se estrenará próximamente en la plataforma de Netflix. Entre otro de lo que se está estableciendo entre lo más importante, Eva Longoria provoca una oleada de comentarios luego de que se filtrase una nueva imagen de su nuevo look a través de las redes sociales, en las que se presenta una cara tal vez con algunos toques estéticos más de los que nos tenía acostumbrados recientemente. El Joker está siendo tendencia luego de que el día de ayer, en entretenimiento, se revelara la escena eliminada en la nueva película de Batman, en la que se puede ver al actor Barry Keoghan como el Joker, conociendo al Batman de Robert Pattinson mientras se encuentra en el asilo de Arkham. Rápidamente, la escena de 5 minutos se ha hecho totalmente viral, por lo cual se convierte en lo más comentado en vísperas de este fin de semana. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, avanzamos ya con nuestras invitadas en el día de hoy. Pero antes, un mensaje muy importante. Brasas y Calderos Restaurante. Hombre, llega el fin de semana y es el sitio perfecto para visitar con la familia. Brasas y Calderos. Gastronomía mediterránea. Además, carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Llega la temporada precisamente de primeras comuniones. Mire que se está reactivando todo. Hombre, por fin volvemos a celebrar. Se está yendo la pandemia. Estamos saliendo de esta temporada muy difícil, ya podemos celebrar. Y ahí está un sitio con todas las condiciones para que celebre por todo lo alto. Brasas y Calderos, no lo olvides. Avenida Alfa Huir, número 7, cerca al estadio del Levante, que es el estadio Ciudad de Valencia. De hecho, allí muchas veces celebra la peña valencianista, el Levante en general, los triunfos. Brasas y Calderos Restaurante. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con una invitada especial. Se trata de Erika Pereira. Ella es Miss Gran Valencia. Fue elegida recientemente y Ana Luisa, se trata de un certamen que está tomando mucha fuerza a nivel internacional y Valencia no se queda atrás. Así es, Jorge, y es que Erika con tan solo 22 años de edad alcanzó a ser la ganadora de este certamen de belleza Miss Gran Valencia, que por cierto tiene una importancia pues bastante grande, ya que es ella quien va a continuación a representar a la comunidad, a Valencia mejor dicho, en Miss Gran España, y de ahí es donde se seleccionarán las candidatas que van a representar al país a nivel internacional en los diferentes certámenes, mejor dicho. Sí. Erika, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Súper contenta de estar aquí. ¿Cómo llevas esto de Miss Gran Valencia? Pues muy bien, la verdad es que con mucha ilusión y deseando que comience esa semana en Canarias, que va a ser increíble. ¿Cuándo será, Erika, este próximo certamen? Pues mira, la competencia empieza el 26 del mes que viene, de abril, y finaliza el 2, siendo la gala final de mayo. Excelente, Erika. Estamos seguros que te va a ir fenomenal y que vas a representar a nuestra querida capital del Turia, pues maravillosamente. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en el mundo del modelaje, en el mundo pues de este arte tan bonito como es el mundo de la belleza. ¿Cómo decides dedicarte y pues cómo te apasiona este mundo? Bueno, siempre principalmente he sido apoyada muchísimo por mi familia, son los que primero me han dicho, oye, tú vales para modelo, siempre. Olé. siempre tenía comentarios de ese tipo y pues construí mi autoconcepto en base a eso y empecé a hacer pinitos en el mundo de la moda y por casualidad hace un par de meses también me presenté a otro certamen y me gustó mucho el mundo del reinado de la belleza y decidí seguir por ese camino. ¿Qué posibilidades te ofrece el mundo de la belleza de pronto para alguna aspiración profesional? Hemos visto que algunas de las presentadoras también, la verdad es que se convierte en un punto de partidas para muchas modelos, ¿no? ¿Qué expectativas tienes precisamente de Miss Gran? Mis expectativas son básicamente crecer en mi ámbito profesional, tanto dentro y fuera de mi país. Pienso que es una buena manera de darme a conocer y de mandar un mensaje que es muy importante, porque un certamen de belleza no solo es belleza, es un 5% lo que vemos, pero realmente lo que sí, el resto es dar voz a todas esas injusticias y ser un poco un referente para otras chicas. De quedar elegida, Erika, que esperemos que sí, de quedar seleccionada en algunos de los próximos certámenes a nivel internacional, ¿tienes en concreto algún plan? ¿Cómo ves ese futuro en caso de resultar ganadora y representar España a nivel internacional? ¿Qué planeas hacer? Cuéntanos. Bueno, si quedas en Miss Gran España, lo principal es llevar un mensaje junto a esa corona, pues yo pienso que los momentos tan difíciles que estamos pasando, tenemos que ser muy conscientes de que este mundo es el único que tenemos, es nuestra casa y es nuestro deber cuidarlo y cuidar a la gente que está dentro. Entonces, pienso que lo más importante de ganar un certamen es ser ese referente para otras chicas y que llevemos esa buena influencia y ese buen mensaje social. Fenomenal, Erika, de verdad, qué bonito que sepas también no solamente pues quedarte con esa belleza exterior que por supuesto tienes, además debo decir súper natural, me encanta, bueno, ya que lo estamos viendo al aire, ¿verdad, Jorge? Que es una chica bellísima, además de manera natural. Me gustaría que nos dieras algún mensaje, ya que tienes pues experiencia en el mundo de la belleza, de los concursos de belleza, un mensaje para todas aquellas chicas quizás menores que tú que quisieran entrar en este mundo, dedicarse desde lo bueno y desde lo no tan bueno. ¿Qué le recomendarías a todas esas chicas que quieren seguir los pasos que, por ejemplo, tú estás siguiendo actualmente? Bueno, primero recalcar que el mundo de la moda no es igual que en Reinado de Belleza, son sí. cosas distintas, pero okay. Sí que es verdad que se engloba un poco a todo y si me estuviera escuchando una chica que quisiera comenzar en este mundo, yo le diría que no pierda la ilusión porque le van a decir muchas veces que no. Que sea fuerte, que tenga en cuenta que la inteligencia emocional es muy importante en este... Sí. Bueno, es importante en general, pero sobre todo en este mundo. Y que se esfuerce y que tenga mucha constancia porque es lo principal que necesitas para salir adelante aquí. Miss Gran Valencia se realizó recientemente. Tuve la oportunidad de estar en ese evento. Agradecemos por aquí a Nina, Andreina Pérez, que se echó al hombro la organización del evento. Me invitaron, te cuento, a Ana Luisa, y estuve en la sala Madison. Allí se llevó a cabo el evento, muy bien organizado. Las participantes, la verdad es que lo hicieron muy bien. Estuvo muy difícil la elección. Y bueno, la que quedara seguramente... estaba bien, ¿no? Sí. Y finalmente pues quedó Erika. Fue una noche fantástica. Ahora a las 10 de la mañana van a poder ver el reportaje en Latinos Televisión. Para la gente que lo sigue en la TDT, igualmente en PTV Cable, en el canal 107, de cómo fue el acto. Y bueno, quisiera, Erika, que nos recuerdes cómo viviste esos momentos. Pues la verdad es que con mucha ilusión. O sea, obviamente tienes nervios porque estás delante de mucha gente, pero te vas acostumbrando a ello y la verdad es que esa adrenalina que sientes al salir es para mí por lo menos fantástica porque te impulsa a dar lo mejor de ti. Además, un dato interesante, Jorge y todos los oyentes del Café Mañanero, es que Erika, además de dedicarse al mundo de la belleza, también está cursando magisterio infantil, en concreto segundo año, ¿verdad, Erika? Exacto. Efectivamente. Entonces, quería pues preguntarte cómo compaginas, cómo haces para compaginar tus estudios con esta pasión que te acompaña y si piensas en algún momento pues sacarle, digamos, provecho a que además vas a ser licenciada en magisterio en unos pocos años. Bueno, yo creo que es totalmente compatible. Sí. Tengo la suerte de que no tengo mucha dificultad en los estudios y yo pienso que las dos cosas son una pasión y un trabajo tan bonito como es magisterio, que también es una rama social, pienso que es muy compatible para el mensaje también que quiero dar, pues yo estudio lo que estudio porque quiero crear una sociedad mejor y yo creo que las dos pasiones de mi vida, complementarlas, van por el mismo camino. Yo veo generalmente a las mujeres que se preocupan por su imagen. Bueno, ¿cómo cuida su imagen una reina? Sobre todo, no obsesionarse, porque sí que es verdad que estamos expuestos a mucho engaño, entre comillas, por así decirlo, en las redes sociales. Y yo lo que mejor llevo es comer saludable, moverte, hacer deporte y sobre todo no obsesionarte. No obsesionarse. Erika, eres una representante, Erika, además maravillosa, yo creo, para representar pues a la capital del Turia en España. Yo me quedo gratamente sorprendida, pues quizá desde mi punto personal, desde mi país, Andreina lo sabe, venimos con un estereotipo de los concursos de belleza bastante rudo y distinto al que hoy me demuestras, así que te felicito, te deseamos desde el Café Mañanero toda la suerte del mundo, porque creo que representas dignamente lo que es una mujer bella por dentro y por fuera. ¿No es así, Jorge? Así es. No, he tenido la oportunidad de tratar de cerca con Erika. La verdad es que se perfila como una digna representante y no nos cabe la menor duda de que le va a ir muy bien en ese certamen a nivel nacional. Así es. Se ha ganado ese derecho tras ganar en Valencia y en tal caso, bueno, pues tiene un camino muy largo, ¿no? Ya de ahí el siguiente paso sería a nivel internacional. Y por otra parte, bueno, destacaba al principio Miss Grand, ¿no? Miss Grand viene de alguna forma a ser también, no sé si competencia, pero un concurso similar a Miss Universo. Yo no quería dejar pasar la oportunidad también para hablar de algo muy interesante. De pronto los concursos de belleza en los últimos años, en las últimas décadas, han hecho un giro también destacando los valores, es decir, que no solamente se queda en la belleza física, sino que también destacan los valores, la cultura, ha tenido un crecimiento y quisiera saber, Erika, en ese sentido, más allá de la belleza, ¿qué destacas de ser una Miss? Pues yo destaco lo que hemos comentado anteriormente, que no todo es la belleza y pienso que cada persona tiene algo que aportar al mundo y cada persona es única y hay que escucharla. Además, una cosa, Jorge, importante de aclarar, además muy interesante, lo comentaba con Andreina anteriormente, y es que los concursos Miss Grand pasan a ser ahora los concursos oficiales de belleza, lo que conocíamos antiguamente como pues el Miss España, el Miss Venezuela, el Miss Colombia, ahora son Miss Grand España, que previamente pasan por una fase, digamos, regional para acudir a, o sea, quiero decir, mejor dicho, estos concursos son los que llevan a las candidatas a que representen a cada uno de sus países para lo que conocemos como el Miss Universo, el Miss International, el Miss Mundo. Así que Erika está bien encaminada a ese rumbo oficial de su carrera internacional en el mundo de la belleza. Erika, muchas gracias por tu visita. Te deseamos muchos éxitos en el certamen a nivel nacional. Muchos éxitos también en tu carrera profesional, en este mundo de la belleza. ¿Tienes pensado dedicarte también al mundo del modelaje y eso? Por supuesto, yo creo que es totalmente compatible. También recordarles que la competencia será del 26 al 3, como hemos hablado anteriormente. Y podéis reservar los tickets si queréis acompañarnos a las candidatas. Hacerle barra aquí a Erika. Sí. En grandespain.es. También podéis alojaros por si queréis también acompañaros más de cerquita a todas nosotras en nordhotel.com. Y en caso de que quisieras otra opción, también tienes Tui Blue y Orquídea, Tui Blue y Tres Vidas, Tui Blue y Las Pitas, Playa Feliz y Monte Feliz. Muy bien, yo creo que ya está todo listo. Claro, nos Erika vamos hizo su para buena, Gran Canarias. Claro, Erika hizo su buena publicidad para que las estemos acompañando. Yo quiero que me acompañen y me ese den día. Ánimos. Te estaremos dando ánimos. Exacto. Si no es presencialmente, desde aquí, desde el Café Mañanero, estaremos pendientes de cómo le va a Erika en este certamen, que esperamos que te vaya maravillosamente. Y sea cual sea el resultado, sabemos que te espera una carrera maravillosa a futuro, Erika. Muy Muchas bien. Gracias. Erika, muchos éxitos. Muchísimas gracias. A ti. Erika Pereira, Miss Gran Valencia, hoy visitándonos aquí en el Café Mañanero, hablándonos de su experiencia como Miss y de esas expectativas que tiene en el certamen a nivel nacional, donde se escogerá a la representante de España, que estará participando, tengo entendido, en Indonesia, ¿no? Indonesia. En

tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel. Calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Entramos ya a la tercera hora del Café Mañanero. Vamos con Nicky Cuervo, que nos trae más información del séptimo arte. Tenemos este domingo la entrega de los premios Oscar, los premios más importantes de la industria cinematográfica. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominada a premios Oscar, mejor canción original, película Four Good Days. Canción, Song How You Do. Banda sonora de la película Four Good Days. Música y letra, Diane Warren. Los Oscar siguen siendo emocionantes para Diane Warren. Diane Warren, quien obtuvo su 13ª nominación por la canción de Reba McEntire, Song How You Do. Con 13 nominaciones a los premios de la Academia y ninguna victoria, la legendaria compositora Diane Warren dice que está feliz de ser la Susan Lucy de los premios Oscar. Para Warren, una maestra de la power ballad cinematográfica, se trata de la longevidad, escribir para películas desde la década de los 80s, ahora a los 65, y tener el Song How You Do como mejor canción original en la ceremonia de los Oscar del domingo. Honestamente, Warren prefiere este camino a haber ganado hace 20 años y que nunca volviera a ser nominada. Dicho esto, espera que su racha perdedora no refleje la larga espera del icono de la telenovela Lucy por un Emmy, quien le tomó 19 veces ganar. Eso me da 6 veces más antes de que suceda, bromea Diane Warren. Para la mujer con más nominaciones en la historia de los Oscar sin ganar, el guiño de este año es particularmente dulce porque fue inesperado. Song How You Do, del drama de adicciones de Glenn Close y Mila Kunis, Four Good Days, yo era como la pequeña locomotora que podía, dice Warren. Cuando anunciaron las nominaciones, tuve 5 ataques al corazón porque mi canción fue la última canción. Y en el Café Mañanero, escuchemos la nominada a premios Oscar a mejor canción original de la película Four Good Days, letra y música de Diane Warren, interpretada por Reba McEntire. Escuchemos Song How You Do. So you feel like you've run out of hope, carrying all that weight. Your back's about to break and you're standing at the end of your rope. You wanna give up the fight, you see no relief in sight, and it's hard to keep the love of faith. But the darkest night still finds a day. When you think it's the end of the road, it's just cause you don't know where the road's leading to. When you think that the mountain's too high and the ocean's too wide, you'll never get through. Somehow you do. So you feel like you're right on the brink. Oh, you'll win the battle alone in life's punched a hole in your soul, yeah. You've been brought to your knees, but there's better days up ahead. You'll be back on your feet again and you're the darkest night. música que nos acompaña en el Café Mañanero de Latinos RTV. Y estamos con el sabor de Bombay Aroma, recuerden, en la avenida del Cid número 25, un restaurante con los sabores de la India, los auténticos sabores de la India. El fin de semana es ideal precisamente para visitar Bombay Aroma, más de 100 platos a la carta, igualmente menú diario, de lunes a viernes especialmente. Bombay Aroma, más información en bombayaroma.es. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí suena tu música, Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ritmo para esta mañana, este viernes, aquí en el Café Mañanero, a través de Latinos RTV. Estamos escuchando sonidos muy diferentes, si bien es cierto, son tradicionales en el caso de Colombia. Y es que nos visita Nilson Marenco, un artista colombiano. Se destaca sobre todo en el piano y nos presenta su primera producción discográfica. La lanza precisamente desde esta ciudad. Ya está con nosotros y aquí está también Ana Luisa Cardona para conducir esta interesante entrevista. Nilson, bienvenido al Café Mañanero. Un placer tenerte en nuestro programa, aquí en nuestros estudios. Hola Jorge, muy buenos días. Bueno, el placer es mío por permitirme estar aquí. Y bueno, agradecido con la invitación y estoy feliz de estar aquí. Ya verás que el madrugón vale la pena. Para los artistas es muy complicado acudir a una entrevista a primera hora, pero bueno, es algo a lo que tienen que acostumbrarse a lidiar, porque no queda otra cosa. La mayoría de los espacios están a esta hora. Y como bien dice un programa por allá, por Colombia, de la radio colombiana, entre más temprano, más bacano. Eso. Así es, Jorge y Nilson. Y es que además nuestra sección cultural del día de hoy, de todos los viernes del Café Mañanero, se la vamos a dedicar de pleno a Nilson, ya que presenta el próximo miércoles el lanzamiento de su disco Cosmopaulistana, y lo hace nada más y nada menos que en un evento que se llevará a cabo en Valencia. Es por eso que, pues, teniendo la suerte de que nos pueda acompañar hoy en los estudios de Latinos RTV, dedicamos de lleno nuestra sección cultural a Nilson, mejor conocido como Marenco. Cosmopaulistana, ¿sí? Una palabra compuesta. Cosmopaulistana. Cosmopaulistana. Sí, aquí estaba leyendo en la distancia lo complicado de lo digital. Bueno, es una producción discográfica que, como ya lo han escuchado, pues gira en torno al jazz. Sí. El género musical a utilizar es el jazz, pero se abordan evidentemente otros ritmos, especialmente autóctonos. Es una fusión. Pero que quiero que seas tú, Nilson, quien nos cuentes realmente qué es esta producción discográfica, qué es lo que propones con estos sonidos. Bueno, tú has dicho muy bien que es una música inspirada en el jazz, pero también inspirada en la música de Colombia y, bueno, y de otros países en los que he tenido la fortuna de convivir y alimentarme, culturalmente hablando. Tenemos propuestas de ritmos muy folclóricos colombianos, como es el caso de la canción que estamos escuchando en este momento, que es un jalao o son corrido, que popularizó mucho el grupo son de Gamero. Ajá. Donde cantaba la niña Emilia, Irene Martínez, y bueno, que fueron, igual que el señor Ramayá, Pedro Ramayá hizo versiones con este género. Entonces quiero decir que estoy intentando traer la música folclórica, sobre todo de Colombia, con un sonido distinto, un sonido pues también influenciado por todo lo que he aprendido de la música, incluyendo el jazz y otros géneros, por supuesto. Nilson Marenco, que viste ritmos y sonidos colombianos con jazz. Efectivo. Y aquí tenemos algo más. Esta canción se titula Dulce Beso. Beso dulce, beso salado. Beso dulce de beso salado. Me perdonan, pero es que aquí tengo alguna dificultad para leer en la distancia los títulos. Ya saben que todo hoy en día es digital. Y bueno, aquí jazz puro y duro, pero también con ese encanto caribe. Nilson, cuéntanos en concreto por qué decides darle un espacio en tu carrera musical a el folclore colombiano y el folclore latinoamericano que te ha acompañado en todos los países donde has residido. Es decir, ¿qué esperas con esta producción musical? ¿Qué expectativas tienes para llevar tu música pues a nivel internacional? Bueno, interesante pregunta, Ana Luisa. Durante mi andadura como músico, he sido docente también universitario en Colombia, y bueno, en ese transcurrir de mi vida me di cuenta, percibí que hacía falta entender la música colombiana desde un ámbito distinto al del carnaval, al del jolgorio, al del baile, y que nuestros estudiantes de música en Colombia, por ejemplo, no conocían la música nuestra, sobre todo a nivel pianístico, que es mi instrumento. Entonces decidí embarcarme en este camino, pensando en hacer la música desde el piano, la música folclórica que estamos acostumbrados a escuchar, pero desde el piano, y cómo se hacía, cómo conseguía yo que esa música que me gustaba tanto y la disfrutaba tanto, pero que no era capaz de tocarla en el piano. Entonces empecé un camino de investigación, de aprendizaje y de intentar llevarla a mi instrumento para poder, pues, precisamente ya había estado por fuera del país y algunas personas me decían, toca algo colombiano, y yo no sabía tocar, sabía acompañar en el piano, pero no sabía cómo tocar un vallenato, cómo tocar un jalao, cómo tocar una cumbia y que la gente identificara las canciones. Entonces dije, bueno, aquí hay un camino por hacer. Me gusta esta música con la que he nacido, con la que disfruto tanto, pero que no soy capaz de interpretar. Sí. ¿Cómo hago para hacerlo? Entonces, para llevarlo a cabo, ¿cómo hago? Pues me tocó aprender las canciones, a tocarlas, a aprender los patrones, a saber cómo llevarlo. Y bueno, gracias a mi influencia en el jazz y en otras músicas, pues conseguí digamos ponerla en otro sitio, en otro contexto. Y bueno, estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Creo que es un camino largo en el que estoy puesto, y que estoy seguro que voy a conseguir esa meta que me he propuesto, que la gente conozca la música colombiana a través de mi instrumento, a través de mis ojos. Maravilloso, Nilson. Además, yo te felicito por llevar la bandera de tu país en alto, la bandera musical, por tomar esta decisión de que, pues, a pesar de no encontrarte residiendo en tu país, lleves la bandera en alto de Colombia y además tengas esa expectativa, ese plan de, pues, difundir la música de tu país a nivel internacional. Pero tenemos la suerte de que ese lanzamiento, de ese primer encuentro de Cosmopaulistana, va a ser nada más y nada menos que en Valencia el próximo miércoles 30 de marzo. ¿Qué nos vamos a encontrar en tu concierto, Nilson? Todos aquellos que vamos a ir, ¿nos puedes dar algún adelanto, alguna sorpresita quizá? ¿Dónde conseguir las entradas? Todos los detalles, por favor. Bueno, el evento se va a realizar en Mumus, Mumus Colón, que se ubica en el Hotel NH Colón, NH, que está en la calle Colón 32. Quien quiera obtener entradas o reservar, puede entrar en Instagram como Mumus Colón y ahí aparece el número telefónico para hacer las reservas. Adelanto, pues, como bien sabe la gente, pues voy a tocar un poco de música colombiana, lo que han escuchado, un poco de paseo por la música del norte de Colombia, sobre todo del Caribe colombiano. Pero también voy a hacer un poco de música internacional, más concretamente Latin Jazz, algo de música venezolana, algo de música cubana, algo de música americana, brasileña. Incluso española. Así, española hay también. Hay sorpresitas, sí. Madre mía, qué maravilloso. Bueno, completo. Bueno, concierto completo. Bueno, es una andadura por digamos, mi experiencia musical. He querido abordar todo lo que conozco y transmitirlo, intentar comunicarme a través de la música a mi vivencia personal y profesional. Recuérdanos entonces, Nilson Marenco, los detalles para todos aquellos que quieran acudir a tu concierto. Ya sabemos que va a ser en Mumus Piano Bar. Sabemos dónde adquirir las entradas. Cualquier persona que tenga otra información que es necesaria, ¿a dónde podemos acudir para pues tener esa información que necesitamos para ir a tu concierto? Es decir, dinos por favor tus redes sociales para todas esas personas interesadas en seguir tu música además. Bueno, sí, por supuesto. Aparezco en Instagram y Facebook como Marenco Music. Me podéis encontrar así. Marenco con K, con ¿correcto? K, sí, exacto. Marenco importante. Con K. Marenco con K Music. Sí, Marenco Music. Bueno, ahí encontrarán información detallada de todo, de lo que va a ocurrir este miércoles, además de todas las cosas que estoy haciendo en mi carrera musical. Ahí y en la página de Mumus Colón también encuentran la información, porque bueno, es el lugar donde voy a hacer el lanzamiento. Y bueno, nada, invitarlos a que participen, invitarlos a que conozcan el trabajo que estoy haciendo, y agradecido por la participación. Maravilloso viernes de sección cultural, además en vivo y en directo, Nilson Marenco, fabuloso pianista colombiano, productor, arreglista, quien nos presenta este miércoles 30 en Valencia, Cosmopaulistana, su primera producción musical en Mumus Colón. Recordamos sus redes sociales @marencomusic.com para que puedan seguirlo, su música, y para el que quiera, por supuesto, acudir al concierto. Muchísima suerte, Nilson. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Café Mañanero. Ahí estaremos apoyándote y disfrutando, sin duda, de todo el talento que tienes por regalarnos. En algún momento le hicimos una entrevista a Nilson Marenco. Para aquellas personas que de pronto quieran indagar un poco más acerca de su propuesta musical, debo decirle que está en YouTube, buscan Nilson Marenco. Estuvimos hablando con él precisamente de esta producción discográfica. La diferencia es que ahí vamos a poder contemplar el maravilloso paisaje del mar Mediterráneo, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Repito, ya está en las redes sociales y seguramente van a encontrar más detalles sobre este gran proyecto musical que está poniendo a disposición del público internacional desde Valencia este gran artista, que conviene también anotarlo, se ha venido destacando con agrupaciones de salsa. De hecho, producciones suyas han alcanzado a ser nominadas a los premios Grammy, de manera que estamos aquí ante un gran talento, y de verdad le agradecemos el detalle de haber madrugado para presentar esta producción. Así que, Nilson, estaremos atentos a tu carrera artística. Sabemos que el jazz de pronto no es un género musical muy radial, pero cuando se trata de tanta calidad, pues ya saben que aquí tiene un espacio en el Café Mañanero, donde estamos comprometidos con la cultura latinoamericana y en general. Esta semana, precisamente, estábamos hablando del gran Chucho Valdés, Paquito de Rivera, que están llevando un show por allá por Puerto Rico, lo están paseando por el mundo. Pero nos place decirles que aquí en España se está haciendo buen jazz, Y aquí está la prueba, una propuesta fresca dentro del género que trasciende. Y bueno, es verdad que nos aproximamos a algunos sonidos autóctonos de Colombia, pero vamos a descubrir de verdad un mundo muy amplio, muy grande de lo que es en la cultura caribeña. Así que, Nilson, muchos éxitos con esta producción. Jorge, gracias. Muy agradecido por la invitación, por tus palabras, por aquella entrevista que me hiciste en aquel momento, que bueno, que siempre la veo y nos reímos cuando la vemos en casa. Y bueno, como te digo, agradecido con esta oportunidad y gracias por permitirme estar aquí y por tus deseos. Bueno, Nilson Marenco, un joven talento colombiano radicado acá en España desde hace muchos años, presentándonos entonces esta producción discográfica. Lo van a encontrar en internet como Marenco. Marenco. Con K. Sí, Marenco con K. Así es. Ya. Detalle. También sí. He de decir, Jorge, perdona, ¿sí? También he de decir que, bueno, pueden escuchar mi música en las plataformas digitales, ya están en todas las plataformas digitales, en iTunes Music, en Amazon Music, en Spotify, en Deezer, en YouTube, en todos los sitios posibles. Está la música disponible, el álbum disponible para que todo aquel que quiera hacer un preámbulo de lo que se va a encontrar en el concierto, pues lo pueda hacer y saber un poco de lo que se trata. Cosmopaulistana. Al fin lo dije. Al fin lo has dicho correctamente, Jorge. No es fácil, es un juego de palabras ahí engañoso, pero ya lo conseguimos, sobre todo quienes escuchamos frecuentemente a Nilson y lo buscamos en Spotify. Ya sabemos que es Marenco con K y ya sabemos que su disco se llama Cosmopaulistana. Ah, cosas de los artistas, ¿no? Pero les confieso que la música sí que engancha, sí que es fácil de digerir y lo vamos a pasar bastante agradable. Nilson, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y en el Café Mañanero que continuamos con más entretenimiento. Café Mañanero es entretenimiento. Bueno, momento para escuchar a Nicky Cuervo y ya viene Rance la Bata con los comentarios de farándula. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Se reedita el histórico primer disco de Rick Astley en su 35 aniversario. BMG relanzará el próximo 6 de mayo en una nueva edición con caras B y remezclas el disco Whenever You Need Somebody, debut de Rick Astley publicado originalmente hace 35 años y del que se vendieron más de 40 millones de copias en todo el mundo gracias a éxitos como Never Gonna Give You Up. Todavía hoy estoy cosechando beneficios de eso, reconocen declaraciones recogidas en la nota de prensa a su intérprete, que en 1987 saltó a las listas de éxitos de 25 países y que aún hoy mantiene una cuota de 6 millones de oyentes en Spotify. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Rick Astley, el número 1, Never Gonna Give You Up, nunca te rindas. Bueno, hoy definitivamente Nicky Cuervo vino sobrado de banda sonora con tantas producciones aspirando a los premios Oscar. Recuerden, el próximo domingo se lleva a cabo la gala. Vamos a estar precisamente con todos los detalles en el programa desde el lunes. Y ahora nos trae Fake News, ¿verdad? Fake News, ¿verdad? Ana Luisa Cardona, rápidamente vamos entonces con este interesante segmento. El segmento de hoy, Jorge, de Fake News, ¿verdad?, es bastante interesante. Además, pues es una noticia que terminó siendo no solamente un bulo, que es lo que normalmente traemos a esta sección, sino que además se convirtió en una estafa, puesto que una academia de trading IM, IM Mastery Academy, ha sido detectada por la Policía Nacional como una estafa piramidal y además ha detenido a 8 de sus líderes. Era una publicidad pues totalmente, parecía totalmente real, muy bien hecha, una imagen de una chica que dice What will you become? Te vas a convertir, ¿no?, en una persona exitosa si estudias en esta academia, y resultó ser pues una estafa. En concreto, medios como El País o El Español ya han desmentido y de hecho informaron que era una organización que ha sido desarticulizada por la Policía Nacional, que es encargada de captar a jóvenes, incluso menores, con la promesa de formarles en inversiones financieras con las que se harían ricos. Esto terminó pues siendo una estafa, una publicidad engañosa, y pertenecía a una organización criminal. Así que mucho cuidado con lo que leemos, compartimos, consumimos, que siempre hacemos este mensaje desde Fake News, ¿verdad? Pero además el día de hoy invitamos a tener cuidado con lo que pagamos. Muy bien. Fake News, ¿verdad? Aquí en el Café Mañanero, persiguiendo las mentiras de Internet que, bueno, se presentan como noticias. Ya viene Rancel Lavada por aquí. Como siempre, pañuelo al cuello hoy. Bueno, combatiendo el frío para que no le afecte la voz. Recordemos que Rancel, además de hacer locución, también canta, baila, mejor dicho. Es un hombre polifacético, como dicen aquí en España. Sí, muy polifacético. Y ya viene entonces con su apartado de los comentarios de farándula. Una pequeñísima pausa y de inmediato estará con todos ustedes. Valencia, a la venta, Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Travel Low Cost. Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro cuerpo. Bienvenidos a los comentarios de Farándula con un servidor, Rancel Lavada. Señores, estamos escuchando de fondo Sigue de Ed Sheeran y J Balvin. Es la novedad de esta semana. Sorpresa, señores. El chico bueno, con cara de niño bueno, ha empezado ahora también a montarse en la onda urbana. Buenos días, Sherin. Buenos días, Ana Luisa. Buenos días. Hola, Rancel. Buenos días por la mañana. Nenas, me encanta estar rodeado de mujeres hermosas, así talentosas como ustedes. Señores, el mundo se despertó. No tengo tiempo para pedir deseo, lo siento mucho. Yo lo pido por ti. Eso, al final del segmento me dirás. Nos despertamos con Ed Sheeran, que canta en español, señores. ¿Qué pasó aquí? Pues una locura. ¿Una locura? ¿Por qué? No es una locura. Hablo de que siento que se está internacionalizando más de lo normal, ¿sabes? Ahora, el olor a pueblo. Es lo contrario que hacen muchas personas, que primero empiezan a cantar en español y no les va muy bien, y luego empiezan a cantar en inglés. Ana Luisa, ¿escuchaste el tema Sigue de Ed Sheeran con J Balvin? Ay, además es con J Balvin. Con el J Balvin, sí. Por eso te estoy llamando a unirte al panel, porque estamos hablando del indiscutible talento. Tu mejor amigo, J Balvin. Tu mejor amigo. Pues no. Sí, señores. Ampliando un poco más la nota, J Balvin ha invitado a Ed Sheeran para que interprete con él esta canción. Sigue, vamos a escucharlo de fondo para que Ana Luisa se entere más. Por favor. Cojo, lo está diciendo Sheeran, que sea claro, ¿ok? El cantante con cara de niño bueno. Bueno, señores, aquí vamos a disfrutarnos. Sigue de J Balvin y Sheeran. Laura Bozzo vuelve con la boca cerrada, señores. La polémica presentadora anunció su regreso a la televisión a través de Telemundo y promete no meterse más en problemas. Esta boca no vuelve a meterse en problemas. Chicas, Laura Bozzo, ¿cuánto tiempo? ¿Quién será la desgraciada entre ustedes que me va a ayudar a comentar esto? Bueno, yo te diré que ella siempre ha sido problemática. ¡Ay, qué perra, me encanta! Dentro y fuera del programa, con su famosa frase, ¿qué pasa, el desgraciado? Bueno, ¿qué fue lo que le pasó a Ana Luisa? ¿Qué fue lo que le pasó a Laura Bozzo? No sé si tú estás enterada de ello. ¿Por qué fue que ella duró tanto tiempo fuera de la televisión? No me entero. Mi querido Ransel, es que para eso te tengo yo a ti, para que me lo expliques, para que me cuentes todos estos detalles de farándula que yo debo confesar, no me entero. Pero por eso es que estoy aquí, para que como a todos los oyentes nos cuentes, por favor. Al parecer, Laura Bozzo se metió con quien no se tenía que meter y le dieron ¿cómo se dice? Arresto domiciliario, al que ella pidió que por favor esto se cumpliera ella residiendo en los estudios de donde realizaba el programa este de la señorita Laura. Ay, cuando yo digo señorita Laura quiero morirme, señor, de verdad, todo muy fuerte. O sea... Si ella es señorita, yo qué seré, señores. Hablando del género urbano, de gente polémica y demás, ha dado mucho que hablar el retiro de Daddy Yankee. Todavía se está hablando de él. Yo sigo insistiendo, dentro de 5 años él regresa con un álbum. La gente dice que yo me lo estoy inventando. Esto es estrategia de marketing. Señores, Daddy Yankee no se va a retirar. Lo que funciona no se elimina. Llévense de mí, señores. Legendary es el álbum que significa el cierre de la carrera del intérprete urbano. Daddy Yankee, el Big Boss, que se lanzará, por cierto, este jueves. Entre las 19 canciones de este esperado álbum, y esta es la noticia, se incluye una colaboración con el Dembow Cero, el Alfa. Señores, el Dembow arrasando a diestra, siniestra, pasiva, activa, por todos lados. Está siendo la segunda canción que graban juntos luego de Pam con Jay Kiles. Esto quiere decir que el Dembow está muy bien posicionado. ¿Te gusta el Dembow, Shailene? Claro. ¿A ti, Ana Luisa, te gusta el dembow? También me gusta, me encanta bailarlo. Imagínate tú, una mujer fina como Ana Luisa que baila flamenco. Yo no me la veo a ella quedando tequetec en una discoteca. Te sorprenderías. Ay, tú haces twerk y todo eso. El pasito de la perra Vicky y toda esa cosa. Ay, me encanta. El pasito de Anita. Me encanta, Dios mío. Esas cosas suceden aquí en los estudios, señores. Madre mía. Me tendré que grabar para que la gente me crea. Yo tengo que verte con todo ese... Por cierto, Ana Luisa, me encantó ese vestido que llevabas en las redes sociales en días pasados. O era ayer que te ibas a... Bellísimo, gracias, verde con... Estaba feliz porque estaba estrenando vestido nuevo flamenco. Por cierto, felicidades por la silueta, ¿ok? Gracias. No hay que ser un palo seco para lucir bien, ¿ok? Atención, misses, ¿ok? Gracias. Arroz que carne hay, arroz que carne hay, y Ana Luisa es la prueba de ello, señores. No, de verdad, en serio, te quedaba muy bonito ese vestido. Gracias, representas muy bien lo que es la clase flamenca. Olé. Los amantes del flamenco, un aplauso para la gente que ama el flamenco. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, señores. Pero bueno. Hablando de mujeres bonitas como Ana Luisa y Shailene, que me acompañan aquí en el estudio, quiero recomendarles visitar Salón Mathieu en la calle... en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Repito, calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Allí te esperará Vicky con un servicio personalizado y lo mejor en estética, belleza y cuidado del cabello. Recuerden que también tenemos una sucursal aquí cerca de los estudios, en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel. Porque Salón Mathieu sí que sabe de todos los estilos en cuanto a estética, belleza y cuidado del cabello. A ver que te ven ropa interior. hombres estilosos, hombres con mucho porte, hombres que quieren lucir bien, les recomiendo visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Allí se encuentra el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de cortes de pelo. Así que reserva tu cita con tiempo ahora que se acerca el fin de semana, porque el Chamo Barbershop te espera con todos los estilos. Veo tu foto y ya me dan ganas. Y nosotros te esperamos en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba el café con Jorge Rivera. Tenemos también arroba latinosrtv y por qué no la mía personal, arroba rancellabata con tres L's intercalada, para compartir cosas, cositas, muchas cosas. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Llegué con una a la una, pero como tú ninguna. Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura. Quita la alarma, que llegó el que te desarma. En la cama, solo llama, Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus textos. Eres como el agua transparente, pero no es invisible lo que tiene atrás y hay al frente. Nada de novio, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente. Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pelo, y si no le bajo caliente se me convierte en hielo. Sube de 0 a 100, bajas de 100 a 0. Tú eres mi luna y yo soy tu sol. Pero pídeme lo que tú quieras. Disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroste, en sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroste locura, la pieza de pollo a un euro en Alabroste 2, en la calle Jacinto La Baila 31, y los jueves en Alabroste 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14, Alabroste. El pollo más creyente. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Continuaremos con la CONCACAF y también daremos cuenta de los compromisos en que para tal fin se han celebrado también acá en Europa. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en este repaso de la actualidad deportiva, donde también estaremos hablando de la Vuelta a Cataluña. Se cumplió la cuarta etapa. Nairo Quintana, protagonista. Entramos en materia y lo hacemos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Lafouir, número 7, en Valencia. Un restaurante con sabores mediterráneos. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, restaurante Brasas y Calderos. Entre a la web restaurantebrasasycalderos.es y va a encontrar toda la información. Entramos entonces a Adolfo Jiménez del Río con las eliminatorias para el Mundial de Qatar por la zona suramericana, donde ya están definidos los cuatro clasificados. Bueno, ya conocíamos dos, Brasil y Argentina, y ya tenemos entonces los cuatro que clasifican directamente. Falta definir el quinto que va a la repesca. Empezamos, Adolfo, con la crónica de la jornada que se ha jugado esta madrugada. Y entramos de lleno, Jorge, en lo que fueron las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 esta noche. Y es que la madrugada, y valió la pena la trasnochada, porque vimos grandísimos partidos y tremendas goleadas. Comencemos con uno de los más interesantes, porque están dentro de las opciones que tienen algunos equipos de estar en este Mundial. Y fue el de Colombia sobre Bolivia, que logró golearla 3-0, con goles de Luis Díaz, la figura del partido, en el minuto 39, de Borja en el minuto 72 y de Mateus Uribe en el minuto 90. Es cierto que Borja convirtió un cuarto gol, pero fue anulado por fuera de juego. Espectacular la presentación del equipo colombiano, que demuestra que tiene plantilla no solamente para estar peleando el repechaje, sino para haber estado quizá mucho más arriba en la tabla de clasificación. Pero ya solo un milagro es lo que les falta para estar dentro de esa posibilidad de ese repechaje, es decir, de la quinta posición. Recordemos que la está ocupando en este momento precisamente Perú, un Perú que durísimo tuvo el partido frente a Uruguay y que no pudo con el duro Uruguay, que la venció 1-0 con gol de Arrascaeta en el minuto 42. Y una Perú que está obligada también a ganar su último partido si no quiere que Colombia la desplace de esa quinta posición. Una quinta posición que la tiene quizá más cerca Colombia que la misma Perú, porque recordemos que el próximo partido es frente a Paraguay, una Paraguay que anoche ganó contundentemente sobre Ecuador y fue la sorpresa precisamente de la noche, porque goleó a Ecuador 3-1. Y es que Paraguay parece que resucita un poco tarde, pero con una cantidad de juego que vimos impresionante. Con gol de Morales en el minuto 9 se fue adelante. Posteriormente, Hincapié hizo el segundo gol y la goleada terminó con gol de Almirón en el minuto 54. El gol de Ecuador fue por parte de Caicedo en el minuto 85. Y la goleada de Brasil a Chile, que le da la verdadera opción a Colombia de poder pelear la quinta posición. Y es que el Brasil fue contundente. Gol de Neymar en el minuto 44, gol de Vinicius Junior en el minuto 45, de Coutinho en el minuto 72 y cerró la tanda de goleada Richarlison en el minuto 91. Una Chile que queda verdaderamente tocada, porque tendrá un compromiso bastante difícil frente nada menos que a Uruguay para cerrar esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Y esta noche veremos en acción a Argentina, que va a enfrentarse a Venezuela. Una vez Venezuela, que sabemos que ya está por fuera de estas eliminatorias hace varias fechas, pero que hace grandísimos partidos. Precisamente Colombia, su próximo rival, es con Venezuela y tendrá que demostrar que tiene la plantilla, la calidad de jugadores para pelear el repechaje. Vamos inmediatamente con las reacciones luego de ese compromiso entre Colombia y Bolivia. Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia. Creo que pues es indescifrable, ¿cierto? Porque seguimos en una zona difícil, con la ilusión de haber dado un paso importante por las características del partido, por el rival que teníamos al frente, por la situación que hemos venido viviendo estas últimas semanas, pero conscientes de que estamos todavía dependiendo no solamente de nosotros y de otros resultados, y lo cual nos hace pues trabajar estos 3 días con mucha intensidad para lo que es el próximo juego. La valoración entonces de Reinaldo Rueda. Debo decir que sobre el final del partido entre Uruguay y Perú hubo polémica. En el último minuto, una jugada un poco dudosa donde parece que el varón entró. Sin embargo, el árbitro decidió no mirarlo en el VAR, lo cual genera una polémica muy interesante. Pensábamos que el VAR iba a acabar con las polémicas, pero es que a veces los árbitros deciden no acudir a este recurso. Habría quedado 1-1 y habría habido suspenso sobre la cuarta plaza hasta la última fecha, como lo hay ahora con la quinta. Repasemos la tabla de clasificación entonces. Primero Brasil, ya clasificado, 42 puntos. Segundo Argentina, 35. Tercero Ecuador, 25. Cuarto Uruguay, 25, y hasta aquí los cuatro clasificados directamente al Mundial de Qatar. Van a o va a la repesca, recordemos, el quinto, que en este caso sería Perú, tiene 21 puntos, pero muy cerca está Colombia con 20 y también Chile con 19. Chile 19, hasta ahí. Bueno, ya eliminados Paraguay con 16. Bolivia con 15 y Venezuela con 10. Adolfo, vamos inmediatamente entonces con más de las eliminatorias suramericanas. Más acerca de las eliminatorias en este caso de la CONCACAF. ¿Qué pasó en la zona de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica? En la noche no solamente, Jorge, tuvimos eliminatorias suramericanas, europeas, sino también las de la CONCACAF, y en donde vimos un interesante encuentro, el de Costa Rica, el equipo de Keylor Navas, que logró vencer a la durísima o líder de esta eliminatoria, Canadá, 1-0, con gol de Borges en el minuto 46, y que le da nuevamente la ilusión de poder estar en el Mundial de Qatar 2022. Y es que Canadá no pudo con la durísima Costa Rica, no solamente porque todos los tiros pegaban en el poste, sino que también Keylor Navas estuvo presente para atrapar los durísimos y tremendos cañonazos que pegaba el equipo canadiense. Una opción que la pone en la cuerda del milagro para que Costa Rica también esté en el Mundial. Otro partido interesante fue el de México y Estados Unidos, que es cierto que terminó 0-0, pero que se vio la calidad del juego que tiene México, que aspira a estar también en el Mundial. Un partido en el que quizá ambos equipos, o uno de los equipos, se hizo daño, fue haber sacado el empate Panamá a Honduras, 1-1, o podríamos decir que Honduras le sacó el empate a Panamá. Panamá hizo el primer gol en el minuto 23, Blackburn, y cuando pensaba que se iba a llevar el partido, estuvo presente López Maldonado en el minuto 65 por Honduras para empatar este partido. Un empate que le sirve amargo a Panamá porque la aleja de esas opciones que tenía de estar en el Mundial. Y el partido de Jamaica y Salvador, que terminó empatado 1-1, que prácticamente fue de trámite. Jamaica, por intermedio de Gray, hizo su gol en el minuto 72, pero antes El Salvador había hecho su gol en el minuto 21 por parte de Zabaleta. Y finalizamos con la información de la Vuelta a Cataluña. Y lo dicho en el día de ayer, Jorge, llegó la alta montaña a la Vuelta a Cataluña y vimos en acción a los colombianos, a los escaladores que peleaban realmente por esa etapa, y fue precisamente Nairo Quintana con Sergio Higuita los que entraron en el sprint final por detrás, eso sí, del ciclista portugués Joao Almeida, que en el sprint en el alto logró superar a Nairo Quintana. Un Nairo Quintana que queda ahora más líder de esta competición. Y eso sí, en una dura jornada de montaña de 166 kilómetros entre el Seu d'Urgell y la estación de esquí de Boituil. Y en el alto de Boituil, de primera categoría, y una cima que la carrera no pisaba desde hacía 20 años. Y ya Nairo Quintana lidera la clasificación general, seguido precisamente de Joao Almeida. Eso sí, con el mismo tiempo. Tercero está el colombiano Sergio Higuita a solo 6 segundos. Cuarto, el anterior líder de esta competición, Ben O'Connor de Austria, a 16 segundos. Quinto, Juan Ayuso, el español, que también estuvo en la pelea de este remate de etapa, a 17 segundos. Sexto, Bonaparte Pauls de Holanda, a 17 segundos. Y Nairo Quintana, que es el líder de la Vuelta a Cataluña. Y de esta forma vamos entrando ya en la parte final de nuestro programa. Invitación para visitar Travel Low Cost en la calle Estrella número 12, aquí en Valencia, para hacer sus envíos de paquetería a Latinoamérica, especialmente a Ecuador, a solo 5,50, a Colombia desde 3 euros y a Venezuela 1,50. Buenos precios y el mejor cambio en lo que tiene que ver con envío de dinero. Travel Low Cost, recuerda, en el centro de Valencia, calle Estrella número 12. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Invitación también, hombre sobre la campana, para visitar el restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo, Ana Luisa Cardona, John Valencia y este servidor, Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Feliz fin de semana. El próximo lunes, de nuevo, de 8 a 11, el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Discoteca Bora Bora abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora, con el ambiente más cool y la música más crossover del momento. En Bora Bora tienes la rumba asegurada. Desde las 12 de la noche. Reservas 631-5343-56. Avenida Gaspar Aguilar 17. Invita Alex el Negro. ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia.